desatame, desatame. Ya perdí mi compañera, desatame, desatame. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, muy buenos días a la audiencia de La Balsa. Un gusto, como siempre, poder adelantarles algunos titulares de las noticias que, bueno, serán escritas en el periódico en el día de mañana para entregarla a nuestros lectores. Saben ustedes que estamos a muy poquitos días de las elecciones departamentales y municipales. Eso quiere decir, es un indicador, naturalmente, de la cantidad de información de carácter político que incluiremos en la edición de mañana, sin perjuicio de que, naturalmente, pasan otros hechos culturales y sociales que se reflejan también en nuestras páginas. Pero digamos que lo último, ayer por, en horas de la mañana, se llevó a cabo la tradicional caravana que recorrió los distintos barrios de la ciudad. Hablo del Frente Amplio. A la hora 11 se concentraron quienes participaron de esa caravana en la sede central de la coalición de izquierda, frente a Plaza General Flores. A partir de ahí se recorrieron fundamentalmente la periferia de la ciudad y algunas zonas céntricas de esta capital departamental. Ruidosa caravana que duró una hora más o menos de duración, ¿no? Con la participación de importante cantidad de vehículos abanderados con banderas tricolores de esta fuerza política. Y en el horario de la noche la jornada culminó con un acto central, pero ya a nivel del Partido Nacional, promovida por el candidato a la intendencia, el licenciado Diego Irazábal. Mucho colorido, mucha música, como ahora se está estilando en esta campaña electoral, que se ha agregado una tradición que viene de otro lado y que, bueno, le pone un poco de actividad musical a esos actos políticos. Y bueno, y durante estos días también han habido fundamentalmente conferencias de prensa donde los periodistas se nutren de distintas informaciones, propuestas en este caso de Castiñeva, recibió tres propuestas más de los sectores que lo apoyan, otros candidatos a la Junta Departamental presentando sus listas, o sea que la actividad es en ese sentido intensa. Anunciamos algunas columnas de opinión sobre temas de interés general y más allá de la política, el Club de Leones de Trinidad lleva a cabo en Ismael Cortinas un acto importante con la presencia del gobernador y de autoridades regionales y locales en esa reunión llevada a cabo en el centro de barrio. También se realizó por parte de esta institución de servicio la donación, una importante donación al CAIF Luciérnagas de aquella localidad, que siempre viene bien, por supuesto, para quienes trabajan en esa noble tarea con la primera infancia. También centrado en Ismael Cortinas, el gremio de los municipales convocó para esta mañana a los medios de comunicación para informar sobre cómo se desarrolla, cómo viene el conflicto que se ha generado allá en el municipio de Ismael Cortina con una funcionaria que denunció acoso laboral. Y bueno, sobre eso seguramente ya hay una resolución desde el punto de vista judicial y se va a dar a conocer en la mañana de hoy. Eduardo, nos preparamos entonces para una semana intensa desde el punto de vista político, a la luz de las elecciones departamentales y municipales que están ahí a un paso, a 5 días, y obviamente que eso merecerá la atención de todos los medios de comunicación, naturalmente ecorregionales entre ellos, donde estamos preparando ya no solo para mañana, también para el viernes, una amplia información de interés para los ciudadanos que van a tener que ir a las distintas mesas receptoras de votos a emitir su sufragio, atento a los valores de la democracia uruguaya. Señores, deseamos desde Ecorregionales una buena semana para todos. Fuerte abrazo a ti, Eduardo, y seguimos en contacto. El viernes estaremos nuevamente con ustedes. Hasta entonces. Chao, chao. Buena jornada. Hoy como entonces, sirena llamándome, camino abierto desde siempre y no acaba, lleno de voces como una guitarra. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Contigo. y estoy en tu ventana. Te canto mi serenata de amor y espero dormir contigo y escuchar que decir. Rompe el reloj. Rompe el reloj, eran las milongas extremas. El amor es un sitio. Con Ale Balvis de fondo, recordándoles que este viernes va a estar en el Salón La Alegría. El amor va contigo. Con la producción de La Cacerola, vamos a disfrutar de un espectáculo de primera mano. Ustedes ya saben que no hay como el arte en vivo para transmitir esto que el artista tiene para compartir. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. El amor nunca olvida. Buenísimo el informe de Corregionales. Ya sabemos de los malabares que hacen los compañeros, las compañeras de Corregionales para un poco ampliar, ¿verdad? Y poder informar de todo lo que pasa en nuestra comunidad. Más allá del momento, del punto alto de la campaña electoral. El amor es un sitio. Con la balsa en el agua. A medio ser apenas del niño y de la rosa. Y contando con Nacho dentro de la tripulación, queremos mandarle un abrazo, una señal de apoyo a nuestro amigo Fernando allá en la Patagonia Argentina. No tenemos mucha info, sabemos que Fernando tuvo un accidente de auto y sabemos que, bueno, toda su actividad creativa está suspendida. Y bueno, estamos viendo la manera de poder comunicarnos para ver cómo sumar, cómo poder acompañarlo en su ojalá pronta recuperación. Compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea rocío, te pienso largamente. Bueno, que su compañera, que sus hijas sientan desde la balsa el apoyo. Ojalá eso un poco, ¿no? En todo lo que podamos colaborar. Pienso largamente. Te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Salgo al camino y en el trébol del día parpadea rocío. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Bárbara, la información que comunican. solo lo importante, el resto es humo. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Buenos días, querida audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo pasaron el fin de semana? Hermoso día. Espero que hayan podido disfrutar estos días de sol lindos. Y bueno, principio de mes, con un pesito en el bolsillo, se puede por lo menos dar una vueltita y darse algún gusto. Bueno, vísperas de ya el fin de semana, creo que el miércoles comienza la veda política, queda poquito para las elecciones municipales. Y bueno, quería hacer un comentario con respecto a lo que veo en nuestro departamento. Y como les digo siempre, que comento con amigos, con compañeros, con vecinos, la charla clásica que uno tiene con el vecino, con un compañero. Y sobre todo uno que todavía tiene hijos estudiando y en diferentes niveles. Y bueno, y a veces me detengo un poco a mirar el departamento y veo mis alumnos, estudiantes, y bueno, y pienso en perspectivas para ellos, en qué cosas, sin tener que irse del departamento, ¿no? ¿Por dónde pueden continuar su carrera estudiantil o su vida laboral como expectativa de vida, como para formar su hogar, para construir su vida, ¿no?, de futuro? Y a veces, capaz que soy un poco pesimista, pero no le veo salida. Veo que no crecemos, que el departamento... no hay una industria, no hay una fábrica, no hay lo que había, se ha ido terminando, aquello que era el lavadero, la cooperativa, a veces venía alguna empresa. La obra pública en este país quedó detenida, sobre todo para esta zona. No vimos inversión a nivel estatal que dé trabajo, que dé mano de obra. Bastante chata eso. Alguna cooperativa de viviendas, construcción, pero después que esté algo instalado y que uno piense para futuro, que genere expectativas para poder trabajar y vivir de mi trabajo, digno, ¿no? Como siempre decimos, un trabajo digno y donde pueda tener satisfechas las necesidades mínimas. No lo veo, creo que nuestro departamento ha caído en un pozo, no le veo crecimiento, ha quedado todo supeditado a agarrar un empleo público, ya sea el ejército, la intendencia, y lugares que están saturados, nichos de políticos donde se acumula gente por votos. Lamentablemente las intendencias corren por la misma suerte, muchas de ellas, y bueno, la población queda rehén de esa situación, porque a veces hay que traer algún pesito para la casa, ¿no? Hay familia, gente que mantener. Y hemos pasado por diferentes estadios o estadios, y vuelvo a decir, no quiero caer en un pesimismo burdo, pero sí me gustaría hacer referencia a algunas cosas que se dijo. Fuimos capital nacional del deporte, somos cuna de la amistad, la ciudad más limpia del país. Bueno, hemos pasado por diferentes denominaciones. Lo que no hemos logrado es despegar. Y está que somos un departamento chico, que no tenemos industria, que no tenemos fábrica, que no. Bueno, pero tampoco se nos cae una idea, y esto va para los candidatos, de qué forma lograr el progreso, lograr el desarrollo, solo con meter gente a una intendencia es difícil, ya no da más estos entes de empleados, y bueno, tampoco da más el aporte de los ciudadanos para bancar tanta gente, más todos los favores que allí se pagan a través de horas extras, de diferentes cargos, bueno, esas repartijas que vemos día a día y esos líos que tienen los políticos pasándose factura, que ahora que está de moda, que debes esto, que debes aquello, que no pagó aquel impuesto. Este es un país caro para el trabajador, un país que el trabajador, si quiere hacerse su casita, si quiere tener su vehículo, bueno, tiene que tener un buen salario, porque eso cuesta aquí. Pero está bien, yo creo que todos tenemos derecho a tener una casa, la salud, la educación, la vivienda, el descanso. Pero bueno, hay que dignificar el trabajo y el trabajador. Así que yo quería hacer este comentario referido un poco a tantos actos que hay en cada esquina. Ahora anduve por el parque y eran bombos y platillos. Y votá el cambio, y votá por fulano, y votá por mengano. Resulta que mucha algarabía, mucha alegría y mucha promesa, pero bueno, el que gane, que sea el que sea, que le toque gobernar los destinos de nuestro departamento, bueno, que prenda o se le prenda la lamparita o tenga la chispa como para generar la posibilidad de crecimiento, generar no sé, algo que pueda dar esperanzas, sobre todo a nuestra juventud. Bueno, dejo por aquí mi comentario y desearles que pasen una linda jornada y nos estamos viendo en la próxima columna. Abrazo grande. Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Yeah. se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedra contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último... Bueno, muy bien, escuchábamos a Leandro, ¿verdad? Que, como tanto le gusta a tanta gente, va directo al gran. Cruzamos sin puente, con agua y con viento. Lo dejamos escuchar, lo dejamos empezar, lo escuchamos acá abajo. Es residente. Bajo los escombros se llama esta obra, y lo hace con Amal Murcus. Van a ver claramente la integración de las voces. Si los buscan, van a poder tener la traducción de la obra, pero si nos parece, aunque yo levante las manos, dispara, pero resistimos. Nos parece bien en la balsa ir de aquí para allá, seguir hablando de la guerra en la Franja de Gaza. Es una imagen que es absolutamente violenta con las víctimas. Acá no hay ninguna guerra, no hay un enfrentamiento. Hay una situación de desaparición étnica, de exterminio, y bueno, así como se genera la discusión al interno del gobierno nacional, que se genere la discusión en la balsa. يا شعبي لا تيأس صوتك عالي يا بلادي لا تبكي دموعك غالي يا غزة يا عزة يا بنت الموج Uruguay a nivel del gobierno central está en plena discusión de cómo, cuál es la posición de Uruguay hasta la administración pasada y cuál es hoy por hoy. La posición, cómo se ubica Uruguay en este contexto de exigirle el alto al fuego, el alto al exterminio a Israel. Y al mismo tiempo ocurren acciones en otros escenarios, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de La Haya. La Corte Internacional de Justicia investiga a Israel por su accionar contra las agencias humanitarias en Gaza. Este lunes han iniciado en La Haya las sesiones de escucha del máximo ente de justicia de las Naciones Unidas con respecto a las decisiones y decretos del gobierno israelí en contra de múltiples instituciones de la ONU que operan en el enclave palestino. Estas audiencias de opinión consultiva se centran en las obligaciones legales de los Estados miembros de permitir a las Naciones Unidas trabajar y proporcionar ayuda humanitaria en el territorio fuera de estos estados o en territorio ocupado por esos estados. La pregunta es, ¿tienen que dejar entrar la ayuda o pueden prohibirla? Si bien las decisiones del tribunal no son vinculantes, el veredicto podría trazar la hoja de ruta a futuro de la ONU en relación al actuar de sus agencias en Gaza. En este caso, como las cuestiones son tan profundas, se quiere acudir al tribunal más alto de la ONU y decir, por favor, díganos cuál es nuestra posición jurídica y así podrán utilizarla para poder hacer valer sus derechos y deberes legales en virtud del derecho internacional. La delegación palestina ante las Naciones Unidas ha pedido a la Corte que emita un concepto jurídico lo más pronto posible y que permita que las agencias humanitarias puedan operar plenamente en el terreno. El tribunal debe estar a la altura de este desafío impuesto por Israel y algunos otros estados. El derecho internacional se basa en la igualdad para todos. O se conceden derechos a todos o se niegan derechos a todos. Por su parte, Israel ha decidido no participar en las audiencias. Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha catalogado a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos como una organización infiltrada por el terrorismo. A su vez, el funcionario ha dicho que las sesiones de escucha hacen parte de una campaña legal contra su país. Sabemos que esta imagen ya la han visto, pero sigue siendo el desesperado día a día en Gaza. La franja no recibe alimentos desde hace 2 meses por el bloqueo israelí, según dicen, para presionar a Hamas y que libere a los rehenes, pero en las últimas horas una menor ha fallecido por desnutrición. No hay nada, no podemos, dice este voluntario. Lo poco que queda tiene un precio impagable. Al riesgo de morir de hambre se suma el de morir por un ataque israelí. Hay casi 80 fallecidos en las últimas 48 horas. Nacen en guerra y mueren en guerra, dice este hombre mientras camina a enterrar a 2 de sus nietos. Israel también ataca Líbano y Siria contra supuestos objetivos militares a las afueras de Damasco, la capital. Tel Aviv quiere intensificar su acción militar en el país, dicen, en apoyo a la minoría drusa. nos encanta aquí en La Balsa. One Day se llama la obra, un día, mañana se llama. Y está cantada en inglés, en árabe y en hebreo. Fue grabada en el puerto de Rafah. Y es imposible escucharla y no estar pensando en cuántas de estas personas estará con vida hoy. En La Balsa no nos acostumbramos a la crueldad, no nos acostumbramos al dolor, esté donde esté. Toda mi vida he estado esperando que la gente diga y que los niños puedan jugar. Paren la violencia, es el grito que también suena en La Balsa. La ONU advierte que la Franja de Gaza se queda sin alimentos y llama a evitar una catástrofe humanitaria completa. Varios países resaltaron ante la Corte Internacional de Justicia que Israel debe permitir el ingreso de insumos básicos. 9 semanas consecutivas de bloqueo israelí a una Franja de Gaza devastada por los bombardeos y que sigue bajo ataque, hundieron a ese territorio en una crisis en la que las muertes causadas por el hambre ya se registran por decenas. Según las autoridades locales, murieron recientemente 52 personas por la falta de alimentos, casi todas ellas niños. Hoy la hambruna ya no es una amenaza, sino una amarga realidad, manifestaron. Juliette Touma, portavoz de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para los refugiados palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, dijo a France 24 que los niños de Gaza se acuestan con hambre y que los enfermos no pueden acceder a atención médica debido a la escasez de suministros. Gaza se ha convertido en una tierra de desesperación. El asedio a Gaza es un asesino silencioso de niños, de personas mayores, de los más vulnerables de la comunidad, afirmó Touma. Israel parece estar imponiendo a los palestinos de Gaza condiciones de vida cada vez más incompatibles con su continuidad como grupo, dijo. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Desarrollos Humanos, Volker Türk, llamó a incrementar los esfuerzos a nivel internacional para detener esta catástrofe humanitaria y evitar que alcance un nivel nunca antes visto. Advirtió que Israel impide la entrada de comida, combustible y otro tipo de asistencia que permita salvar vidas en Gaza y que la situación humanitaria se agrava. Las panaderías ya han parado de operar y los pocos alimentos que quedan se están terminando. Cualquier uso del hambre como método de guerra constituye un crimen de guerra, admitió. De acuerdo con la UNRWA, ante la falta de alimento, algunas familias manifestaron que comen lo que encuentran, incluso si esa comida ya no está en buen estado. Por todo esto, esa dependencia de la ONU llama a que se reanude el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza de inmediato. Todo esto ocurre además en un territorio devastado por los bombardeos y los desplazamientos forzosos, en el que la ofensiva lanzada por Israel mató a 52.300 personas y sigue en marcha. Según informó Turk, entre el 18 de marzo y el 27 de abril hubo 99 ataques contra campos de refugiados y 259 contra edificios de viviendas. Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia está en proceso de responder a una opinión consultiva solicitada años atrás por la Asamblea General de la ONU para que clarifique qué reglas se aplican a Israel en cuanto a sus obligaciones frente a los territorios palestinos que ocupa desde 1967. Para elaborar esa respuesta, el tribunal está en proceso de escuchar los argumentos de decenas de estados y organizaciones. En una sesión por este caso, que tuvo lugar este miércoles, Joshua Simmons, representante del Departamento de Estado estadounidense, defendió ante la SIJ el bloqueo a la ayuda humanitaria y dijo que Israel tiene intereses legítimos en materia de seguridad para actuar como lo hace. Según citó Europa Press, Simmons agregó que su país apoya el flujo de ayuda siempre que existan salvaguardas para evitar que esto sea utilizado por una organización terrorista en alusión al movimiento Hamas que gobierna Gaza. A su vez, Israel afirma que la asistencia ingresará cuando sean liberados los secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, también estas personas están en riesgo. El martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció durante un acto público que no quedan más de 24 rehenes con vida. Menos, dijo su esposa Sara Netanyahu, a lo que el primer ministro aclaró que había dicho hasta 24, porque el número podría ser inferior, según citó la agencia EFE. Durante la sesión de la SIJ, varios países llamaron este miércoles a facilitar el ingreso de alimentos y otros insumos básicos a la Franja de Gaza. Uno de ellos fue Francia, que argumentó que la ayuda humanitaria debe llegar a Gaza a gran escala y que las restricciones a su acceso deben eliminarse de inmediato. Además, señaló, Israel debe cooperar con el trabajo que desempeña allí la UNRWA, cuya acción fue prohibida por dos leyes israelíes. Estas leyes también fueron cuestionadas por Rusia, que ayer llamó a facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza, que está al borde de la hambruna, y calificó el veto a la UNRWA como un precedente peligroso, en el que un país desmantela una agencia de la ONU porque la considera incómoda. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maskin Musikhin, dijo que permitir que Israel prohíba en forma unilateral la actuación de la UNRWA no solo condenaría a millones de palestinos, sino que destruiría la credibilidad del sistema de Naciones Unidas. Señaló que las leyes contra esa agencia son ilegales y atacan los principios fundamentales de la ONU. Ante la Corte Internacional de Justicia, Chile llamó a respetar las inmunidades de la ONU, entre ellas la que le permite brindar asistencia en la Franja de Gaza, mientras que Colombia argumentó que, al impedir la entrada de bienes y suministros a Gaza, Israel está violando de manera flagrante la prohibición de utilizar el hambre como método de guerra. España, a su vez, señaló que la ilegalidad de la ocupación de territorios palestinos no libera a Israel de sus obligaciones hacia la población civil local palestina, entre ellas la de permitir el trabajo de la UNRWA y asegurar la cobertura de las necesidades básicas de las personas. Thank you.

Amor verdadero es lo que el alma necesita. Nos cacheteaban estos y estas hermanas, hermanos mexicanos. Y nos vamos a quedar en la balsa un rato aquí frente al Golfo de México para escuchar, para saber, para aprender también a esto de mirarnos mucho más y aprendernos mucho más. Y cuanto más aprendemos, cuanto más nos acercamos a la realidad latinoamericana y a la realidad del tercer mundo y a la realidad de los países pobres, más nos reconocemos a nosotros y más vemos también esas dos caras de la moneda. De un lado, usar el hambre como un método de guerra, como un método de exterminio. 52.300 personas asesinadas. Dos veces la población de Flores. Con misiles, con balas, con drones, con bombas y también con hambre. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Nos escribe aquí Alberto y también Nacho del Barrio Unión. Nos hablan de Milei, nos hablan de Bolsonaro, nos hablan de Luis Arce en Bolivia. Está buenísimo y el paisaje del océano se presta para justamente las charlas largas. Para los diferentes puntos de vista, para ver cómo. Para verificar cómo nunca dejamos de aprender. Vamos a ser más explícitos aquí en la balsa con esto de las dos caras de la misma moneda. Sheinbaum dijo que México puede compartir información, pero que nunca aceptará la presencia del ejército de Estados Unidos en su territorio. La mandataria respondió así a un ofrecimiento de Trump de enviar tropas para combatir al narcotráfico. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró en un acto público el sábado que su homólogo estadounidense Donald Trump le ofreció mandar tropas al territorio mexicano para combatir directamente a las organizaciones de narcotraficantes que operan en el país, pero que ella no aceptó la propuesta. Los comentarios de la mandataria izquierdista se produjeron en respuesta a un artículo que había sido publicado el viernes por el Wall Street Journal, en el que se describía una llamada telefónica no exenta de tensiones, en la que el magnate republicano intentó presionar a Sheinbaum para que aceptara el ingreso en México. Trump, en una de las llamadas, me dijo que era importante que entrara el ejército de Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco, y quiero decir que es verdad que en algunas de las llamadas se habló del tema, pero no así como lo mencionó, explicó Sheinbaum, de acuerdo a lo que consignó el diario mexicano El Universal. La presidenta agregó que Trump le planteó: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de Estados Unidos a ayudar. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. Durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México, Sheinbaum agregó que le dijo al presidente estadounidense: el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende. La mandataria comentó que México puede compartir información con el país vecino, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. En este sentido, Sheinbaum recordó que en otra llamada le mencionó al presidente de Estados Unidos que México es grandioso y su pueblo es muy valiente. Le dije una cosa más: si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México. Y fíjense lo que son las cosas, días después dio una orden al presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país. Es decir, se puede colaborar, se puede cooperar. Colaboración sí, cooperación sí, subordinación no, agregó la líder. Podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro, concluyó Sheinbaum. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, James Hewitt, declaró el sábado en un comunicado que Trump viene trabajando estrechamente con la presidenta mexicana para lograr la frontera suroeste más segura de la historia. Sin embargo, las peligrosas organizaciones terroristas extranjeras continúan amenazando nuestra seguridad compartida y las drogas y la delincuencia que propagan amenazan a las comunidades estadounidenses en todo el país, afirma el comunicado consignado por la agencia de noticias estadounidense Associated Press. El presidente ha sido clarísimo al afirmar que México debe redoblar sus esfuerzos para combatir a estas bandas y cárteles, y Estados Unidos está listo para ayudar y ampliar la ya estrecha cooperación entre nuestros países, se agrega en el texto difundido por Washington. La presencia militar estadounidense viene aumentando de forma constante en su frontera sur con México en los últimos meses, tras la orden que dio Trump en enero, pocos días después de asumir, de reforzar la participación del ejército en la contención del flujo migratorio. El Comando Norte de Estados Unidos incrementó el despliegue de tropas y equipo en la frontera y también sumó más vuelos de vigilancia tripulados para monitorear el tráfico de fentanilo en la frontera, a la vez que solicitó mayor autoridad para que las fuerzas especiales estadounidenses colaboren estrechamente con las fuerzas mexicanas en operaciones contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El 19 de febrero, Trump designó a muchas de las bandas y cárteles que trafican drogas a Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, restringiendo sus movimientos y otorgando a las fuerzas del orden más recursos para actuar contra ellas. Pero la postura inflexible que Sheinbaum mostró en sus declaraciones del sábado dejó claro que la presión estadounidense para una intervención militar unilateral la pondría a ella y a Trump en una situación de conflicto tras meses de estrecha cooperación en materia de inmigración y comercio. Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México nunca aceptará la presencia del ejército estadounidense en territorio mexicano. Esta en respuesta a una propuesta del presidente Donald Trump revelada por The Wall Street Journal. Durante un evento en el Estado de México, en Texcoco particularmente, la presidenta Sheinbaum enfatizó que la soberanía nacional es inviolable y que solo es posible colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad, pero sin intervención militar. También reconoció la orden reciente de Trump para frenar el tráfico de armas hacia México, pero reiteró que cualquier apoyo debe respetar la independencia y soberanía del país. El día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump, en una de las llamadas, me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Taris pasus kukunai warmisitai Tagrai kulai nyakarim bidai Sogo kulai sipasitai Tagrai kulai nyakarim bidai Sogo kulai amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. We'll be right back. con Bolivia de fondo, Jorge Drexler, esta canción que hizo para homenajear al país, al único país del mundo, 1939, que recibió a su abuelo en 1939, diría él. Años de guerra caliente, varios años antes de la guerra fría. Le damos los buenos días a Nacho, que nos preguntaba por qué estaba esa vela prendida acá en la balsa. Y le contamos que estuvimos hablando hace un rato de la salud de Fernando y que, bueno, en esto de hacer una fuerza, una presencia para su pronta recuperación, para que esté bien, para que, nada, podamos seguir compartiendo el viaje. Bueno, a una tripulante se le ocurrió encender una vela. Bienvenida sea. Y el pánico era evidente, todo lo presagiaba, el miedo ganaba cauce, abría fauces. Y se generó la charla acá en la balsa, que una cosa es escuchar un informe periodístico con más seriedad, con menos seriedad, con más empatía, con menos empatía, y otra cosa es escuchar a Claudia Sheinbaum, a los protagonistas de primera mano. Cuanto más se comunica, cuanto más se dice, cuando la palabra no representa, sino que la palabra es quien la emite. Bueno, cuando vemos estos plantones de soberanía y de autoridad y de jerarquía y de altura en la representación de los pueblos, nos empuja para el lado de decir, bueno, que la balsa arrime para ahí nomás. Cuando dijo que sí. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Estados Unidos se está convirtiendo en el mayor paraíso fiscal del mundo. En un mundo en el que el capital y los ricos pueden cruzar las fronteras libremente, solo la cooperación internacional puede garantizar que las corporaciones multinacionales y los superricos paguen impuestos justos. Por eso el presidente estadounidense Donald Trump lo rechaza, y también por eso su administración ha adoptado las criptomonedas. Por Joseph E. Stiglitz. Donald Trump está convirtiendo vertiginosamente a Estados Unidos en el mayor paraíso fiscal de la historia. Basta con observar el mandato del Departamento del Tesoro de retirarse del régimen de transparencia que comparte las identidades reales de los propietarios de empresas, la retirada de la administración de las negociaciones para establecer una convención marco de las Naciones Unidas sobre cooperación tributaria internacional, su reticencia a aplicar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y la gigantesca desregulación de las criptomonedas. Esto parece ser parte de una estrategia más amplia para socavar 250 años de salvaguardias institucionales. La administración Trump ha violado tratados internacionales, ha ignorado conflictos de intereses, ha desmantelado controles y equilibrios y ha confiscado fondos asignados por el Congreso. La administración no está debatiendo políticas, está pisoteando el Estado de Derecho. Pero a Trump le encanta un impuesto, los aranceles a las importaciones. Parece creer que los extranjeros están pagando la factura, proporcionando así el dinero para reducir los impuestos a los multimillonarios. También parece creer que los aranceles eliminarán los déficits comerciales y harán que la fabricación regrese a Estados Unidos. No importa que los aranceles los paguen los importadores, haciendo subir los precios internos y que se impongan en el peor momento posible, justo cuando Estados Unidos se recupera de un episodio inflacionario. Por otra parte, la macroeconomía elemental muestra que los déficits comerciales multilaterales reflejan la disparidad entre el ahorro interno y la inversión nacional. Los recortes fiscales de Trump para los multimillonarios aumentarán la brecha porque los déficits reducen el ahorro nacional. Por lo tanto, irónicamente, políticas como los recortes fiscales para los multimillonarios y las corporaciones aumentan el déficit comercial. Desde Ronald Reagan, los conservadores han afirmado que los recortes fiscales se amortizan solos al impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, no funcionó así con Reagan, ni tampoco con Trump durante su primer mandato. La investigación empírica confirma que los recortes impositivos para los ricos no tienen un impacto mensurable en el crecimiento económico o el desempleo, pero sí aumentan la desigualdad de ingresos de forma inmediata y persistente. La propuesta de prórroga de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, los mayores recortes de impuestos corporativos en la historia de Estados Unidos, añadiría alrededor de 37 billones de dólares a la deuda nacional de Estados Unidos en los próximos 30 años, sin alcanzar el impulso económico prometido. Trump también está empeorando el déficit comercial a nivel microeconómico. Estados Unidos se ha convertido en una economía de servicios. Entre sus mayores exportaciones están el turismo, la educación y la sanidad, pero Trump ha socavado sistemáticamente cada uno de estos sectores. ¿Qué turista, estudiante o paciente querría venir a Estados Unidos sabiendo que podría ser detenido arbitrariamente y retenido durante semanas? El debilitamiento de las principales instituciones educativas de Estados Unidos, la cancelación arbitraria de visados para estudiantes y la desfinanciación de la investigación científica han arrojado una profunda sombra sobre estos sectores críticos. El enfoque estratégicamente erróneo de Trump ya está resultando contraproducente. China es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, del que depende para importaciones críticas. China ya ha tomado represalias. El miedo a la estanflación, una mayor inflación combinada con un crecimiento estancado, ha golpeado los mercados bursátiles y de bonos. Y esto es solo el principio. Gracias al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, los ingresos fiscales podrían desplomarse más de un 10% este año, debido a una implementación y un cumplimiento más débiles. Una reducción de unos 50.000 trabajadores del IRS supondría 2,4 billones de dólares de ingresos no percibidos en los próximos 10 años, comparado con el aumento proyectado de 637.000 millones de dólares en virtud de las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación que pretendían aumentar la plantilla del IRS. Para mí las monstruosidades son una guerra. La guerra es la cosa más atrasada que puede tener la civilización. Volvimos para atrás de una manera tan increíble en los últimos años. Volver a ver millones de millones de recursos económicos y humanos destinados a matarse es tan retrasado como concepto para lo que habíamos logrado avanzar en esta civilización que no se me ocurre una imagen de monstruosidad más clara. Monstruosidad es lo que está pasando con los migrantes, con la incapacidad de aceptar que la gente puede transitar el mundo sin que haya problemas, sin que eso sea, eso tiene que ser un derecho, no puede haber una concepción de libertad de mercancías, de libertad de capitales, ¿por qué no de libertad de movilidad de las personas? ¿Por qué no? Eso es un gran cuestionamiento al sistema, porque resulta que todo vale con libertad menos la circulación de las personas. Entonces, es una hipocresía brutal y sin embargo esa monstruosidad está haciendo que millones de personas se mueran, niños, mujeres, queriendo tener simplemente una vida mejor, a veces hasta por cuestiones humanitarias, por cuestiones de no poder vivir en una guerra. Entonces, ahí hay una monstruosidad. Monstruosidad es ver cómo hay un pequeño puñado de personas que cada vez son más ricas, mientras que otras ni siquiera tienen para comer. O sea, y esto que está pasando, alguien me va a decir, pasó siempre. No. Nunca la humanidad tuvo tanta riqueza como tiene ahora y nunca estuvo tan concentrada. Lo que está pasando ahora no pasó nunca. Hubo siempre millonarios, hubo siempre desigualdad, pero ahora hay un tipo de desigualdad muy peligrosa, que es la desigualdad que está radicada en un poder económico y en un bien que es el conocimiento. Eso no pasó nunca, porque uno podía ser rico que en nuestra generación los ricos eran los petroleros, ¿no? Porque era el commodity, digamos, que generaba mayor concentración de riqueza. Entonces, tener petróleo era o un país rico o personas ricas porque eran los dueños de las plantas petroleras. También el sistema financiero, ¿no? Y en algún momento algunas industrias como la de automóvil y demás. Hoy la riqueza se ubica en otro lado y tiene que ver con la tecnología y con el conocimiento. Y el conocimiento es un bien muy particular, que es que no se agota. Al contrario, mientras más se usa y más se tiene, más se amplifica y más se concentra. Eso no pasa con prácticamente ningún otro bien. Entonces, lo que estamos viviendo es una época de una gigantesca concentración de conocimiento y de poder tecnológico, que es poder económico en un momento, pero empieza a ser poder social y también poder político. Si no, miren una de las características más impresionantes de la transición entre Biden y Trump, fue la presencia de los 3.000 millonarios más importantes de Estados Unidos sentados en primera fila frente a los dos presidentes. Y bueno, estaba Zuckerberg, estaba Elon Musk, estaba Jeff Bezos de Amazon. Exactamente. Estaba también, que no aparece tanto en la foto, pero en otra foto estaba el de Google también. Bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Que siempre fue claro que la política norteamericana tenía una enorme influencia en el sector económico. Pero nunca se dio de esa manera. Y si ustedes ponen atención, y quizás sea lo más interesante que pasó en el último periodo, es la despedida de Biden de su presidencia. Es un discurso tradicional que hace el presidente 3 días antes de que deje el mandato, hace como un balance y siempre deja algún mensaje. Él utilizó una cosa parecida a Eisenhower varias décadas antes, que Eisenhower hizo una cosa fantástica. Él planteó una alerta sobre el poder del complejo industrial militar en Estados Unidos y dijo, cuidado porque estamos construyendo un monstruo que no controlamos. Se refería a su propio país, no estaba hablando de algo abstracto ni ajeno a la democracia norteamericana. Biden claramente quiso usar el mismo camino, usó el mismo mecanismo y dijo, en este país se está construyendo un poder que no vamos a poder controlar y le llamó a eso oligarquía tecnológica. Yo, que vengo de una formación marxista, nunca imaginé que iba a escuchar a un presidente particularmente conservador, porque comparado con Trump nadie parece conservador, pero Biden es del ala más conservadora del Partido Demócrata, de un estado como Delaware, que era un estado, es un estado con una concentración de poder empresarial enorme, él viene de ese mundo, pero se animó a decir algo de estas características, oligarquía tecnológica que amenaza la democracia y la libertad de nuestro país. No se imaginó que 3 días después iba a tener a esos representantes en primera fila, cosa que no había pasado nunca. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar. Ay, de serpientes sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle. hasta el fin me engullé. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago. Sueño con serpientes, León Gieco, La Catalina, Silvio Rodríguez. Silvio, que estará en Montevideo, que hay una barra de La Balsa, que ya sabe que va a ir a verlo. Así que será cuestión de juntarse, organizarse y disfrutar de arte en vivo, como va a ocurrir este viernes en el Salón La Alegría, como va a ocurrir el 1 de agosto con Lisandro Aristimuño en la Sala del Museo, y con lo bien que nos hace compartir arte en vivo, arte en general. Serpiente sueño. Que era Silvio Rodríguez. Bueno, luego de pasar por el mundo, pasar por la masacre en Gaza, pasar por la dignidad de México, pasar por el negocio de los multimillonarios, nos venimos un poco más acá, un poco más acá. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Me encanta la música de La Balsa. Empezó mal la campaña para 2029. Apuntes del día por Marcelo Pereira. Luis Lacalle Pou confirmó este domingo en Salto que está prejubilado, pero es obvio que se propone ser otra vez candidato a la presidencia en las próximas elecciones nacionales y que hasta el momento no asoma en el Partido Nacional ninguna figura capaz de disputarle con éxito esa postulación. Por lo tanto, era previsible que retomara la actividad política pública, y no sorprende que haya comenzado en el último tramo de campaña para las elecciones departamentales que se realizarán el domingo, en las que el Partido Nacional buscará consuelo tras la derrota de Álvaro Delgado el año pasado. Ya se había anunciado que el expresidente trataría de aportar en los departamentos en los que la contienda es más reñida, y no cabe duda de que uno de ellos es Salto, donde los partidos que integran el lema Coalición Republicana sumarán votos para competir con el gobernante Frente Amplio en vez de enfrentarlos separados como lo hicieron en 2020. Sucede, sin embargo, que el candidato a la intendencia de Salto, apoyado por Lacalle Pou, es el otorrinolaringólogo Carlos Albizu, su amigo y compañero del sector Aire Fresco. Albizu, quien cerró este domingo su campaña con oratoria del expresidente, tuvo que renunciar en 2023 a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande debido a un escándalo de contrataciones por designación directa a militantes nacionalistas y algunos colorados en gran cantidad y con altas remuneraciones. En aquel momento la calle Pou comentó que no podía descartar la existencia de exageraciones por parte de Albizu, pero agregó que le tenía aprecio, afecto personal y confianza, y que había trabajado muy fuertemente por el departamento de Salto. La Comisión Técnica Mixta había enviado cada año a la Cancillería de Uruguay, como era su obligación, una memoria de su actividad, su presupuesto de gastos y el cálculo de los recursos que iba a necesitar el año siguiente. De hecho, Albizu había pedido para 2023 mucho más dinero que el que el Poder Ejecutivo decidió asignarle. Además, es inimaginable que sus procedimientos clientelistas, que no se limitaban a las contrataciones directas, fueran ignorados en el Partido Nacional y en Aire Fresco. La calle Pou aplicó criterios tan peculiares como poco pertinentes para defender a sus correligionarios desde la presidencia. Antes de lo de Albizu había declarado que Gustavo Penadez contaba con su confianza y su respaldo y que sería de mal amigo no creerle que era inocente. Aún antes había calificado de profesionalmente intachable el desempeño de Alejandro Astesiano como jefe de seguridad presidencial, alegando que nunca había percibido indicios de que no fuera merecedor de confianza. En los casos de Astesiano y Penadez, el expresidente se presentó luego como alguien sorprendido en su buena fe. Con Albizu, ni siquiera intenta eso, pese a que los hechos quedaron a la vista. La calle Pou no ahorró este domingo elogios a Carlitos. Quiere que la ciudadanía de Salto elija como intendente a una persona que se mostró decidida a usar las instituciones para su provecho político personal. Que intervenga de este modo en la campaña no es ilegal, pero envía una pésima señal a la opinión pública. Seguí cantando. Calma. Estamos en la balsa. Bueno, yo llego acá como a guardar la fiesta, ¿viste? Más o menos así, porque estaba escuchando recién a Ponce, el candidato intendente por Soriano del Frente Amplio, expresar su beneplácito por la ley esta que se va a tratar seguramente el próximo martes, ¿no? En la Cámara de Diputados. La ley que, de alguna manera, promueve la realización de concursos para ingresar a las intendencias, para ascender también, lo reclamaba él, y además prohíbe el ingreso de funcionarios en el año previo a las elecciones, ¿no? Pero esta ley tiene dos problemas. El primer problema es que no establece sanciones para los incumplidores. Y el segundo problema es que no determina cómo se va a controlar la transparencia de los concursos. Expresada como está esta ley, que solamente tiene dos artículos, nada más que fue lo que se logró por consenso en la Comisión de Constitución y Códigos, es un saludo a la bandera, como tantas otras leyes que ha aprobado el Parlamento, lamentablemente, para cumplir con la forma. Pasa lo mismo con la ley de enriquecimiento ilícito aprobada el año pasado, porque la ley de enriquecimiento ilícito se basa en las declaraciones juradas ante la JUTEP. Yo le propongo a los televidentes que vayan y revisen las declaraciones juradas de la JUTEP a ver si pueden deducir algo de ahí, salvo que conozcan los candidatos. Y la JUTEP no tiene la capacidad para hacer investigaciones profundas sobre, no sé, creo que son como 35.000 personas, las que 35.000 ciudadanos que tienen que presentar declaraciones juradas, ¿no? Lo que realmente queda ahí. A ver, que alguien alguna vez manoteó un papel y les avise, ¿no? Pasó con la ley de financiamiento de partidos políticos. Le dieron la responsabilidad de controlar a la Corte Electoral, y la Corte Electoral les dijo, nosotros no podemos hacer esto, y bueno, y quedó por eso. Entonces los partidos políticos declaran lo que quieren como ingreso de fondos. Yo temo que con esta ley, expresada como está, va a pasar lo mismo, salvo que tenga correcciones en diputados o en senadores, donde debe dirigirse después para su promulgación definitiva, ¿no? ¿Por qué digo esto? A ver, A ver, los arreglos de los concursos, por favor, muchachos, vamos a dejarnos de mamar, vamos a no hacernos trampas a solitario, ¿no? Acá en Maldonado, por ejemplo, dos concursos recientes, uno para choferes y otro para profesores de educación física, si no protestaban algunos de los participantes que se dieron cuenta de que era una joda, hubiera quedado como un concurso más. Tuvieron que hacerlo de vuelta, porque era escandaloso lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se controlan las bases del concurso? Pues yo te pongo la base del concurso, que para ingresar a la intendencia tenés que ser flaco, canoso y narigón, y bueno, es un concurso casi para mí, ¿no? ¿Entendés? Entonces, me parece que eso también exige otros controles. El proyecto del diputado Peña comprendía la participación de la Oficina de Servicio Civil en este tema, que era una participación como no de control, sino de asesoramiento. Luego, el diputado Joaquín Garlo pretendía que fuera la diputado Garlo, del Frente Amplio por Maldonado, ¿no? Pretendía que fuera la Oficina del Servicio Civil quien controlara esto, pero bueno, por ahí le advirtieron que eso podría ser declarado inconstitucional, porque aparentemente en la Carta Orgánica de la Oficina del Servicio Civil no tendría potestades para controlar a las intendencias desde ese punto de vista. Por lo tanto, eso podría ser un impedimento para la puesta en práctica de la ley. Creo que fue Fernando Amado que propuso darle mayores potestades a las juntas departamentales para que controlara el concurso. Es como nombrar al zorro que cuide a la gallina, más o menos, ¿no? Porque se olvidan que, en realidad, la Constitución le otorga la mayoría absoluta, 16 votos, en 31, al partido que gana en cada departamento. Como controlarse a sí mismo es algo que no ha pasado. O sea, lamentablemente, creo que es una buena ley, porque el clientelismo, que es una práctica recurrente de décadas en este país, no es una cuestión que surgió ahora. Este país, el Estado uruguayo, creció sobre la base del clientelismo. Yo le propongo a los oyentes, a los televidentes más veteranos, que recuerden lo que había que hacer para conseguir un borne de teléfono, ¿no? Siempre, no hay borne, te decían, ¿no? Pero si ibas con la tarjetita de algún político, el borne aparecía. Lo mismo para conseguir trabajo en el Estado, lo mismo para conseguir materiales de construcción, para que te arreglaran la calle, para que te pusieran la luz en la puerta de tu casa, yo qué sé. Cosas que fueron constantes de cómo se ha gobernado, lamentablemente, en este país durante décadas, ¿no? Y en el interior eso es más oprobioso todavía, porque la forma de gobierno que tienen, sobre todo los intendentes blancos, es la de patrón de estancia. Ellos son los dueños y señores, amos y señores del departamento que les toca gobernar. Tiene un sentido muy poco republicano el gobierno. O sea, truchar los concursos se puede. Si hacen concursos, si ingresa gente de su partido, acomodan gente, ¿cuáles van a ser las sanciones? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Porque, a ver, coincidamos que esta no es una ley que va a llevar en cana a nadie, pero son faltas administrativas. ¿Cuáles son las censuras? ¿Cuál es el castigo que va a tener el violador de la ley? Eso es lo que me preocupa. Que no está establecido en la ley, no dice nada la ley al respecto. Es como una expresión de deseo. Y está bueno, digamos, porque todos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que los uruguayos, aquellos que tienen un alto sentido democrático del gobierno, de la realidad, del país, deben rechazar esta cuestión, que es absolutamente injusto, ¿no? Que te acomoden porque vas al comité del partido que está ahí, donde además te obligan a ir y te controlan, pasan lista. ¿Vos sabías eso? Pasan lista a ver si vas. Entonces es una forma oprobiosa de controlar a la gente, de mantener estructuras de poder que son corruptas, y a propósito quiero hacer mención de algo que dijo hoy el presidente de la República, me pareció muy interesante, cuando se le mencionó el tema de este proyecto que propone el diputado Schipani para que todos los cargos de gobierno hagan una declaración jurada sobre libre de deudas impositivas, ¿no? Y hoy se dijo, sí, está bien, no sé, no lo conozco, no lo vi, pero a mí me interesa más el tema del enriquecimiento ilícito. Y yo coincido con eso. Vos fijate qué patético es todo, ¿no? hace dos semanas o tres, no sé, sí, dos semanas y media, ponele, que estamos con el tema de primero Cecilia Cairo, después Rodrigo Arín, todo el tema de las deudas que podían tener el impositivo, está todo bien, fenómeno. A ver, hace dos años que llevamos tratando el tema Rodrigo Blas, hermano, el enriquecimiento de Rodrigo Blas, que no puede explicarle el dinero que ha recibido. Lo hicimos nosotros el año pasado, lo volvimos a hacer el viernes pasado. Eduardo Preve retomó el tema el martes. Nadie ha dicho una palabra, ¿entendés? Nadie ha dicho una palabra. Entonces, hay un cinismo patético en ciertas estructuras políticas que manejan los temas Augusto y Pachere. Cuando les afectan a ellos, los esconden. Cuando les sirve, los levantan. No me parece que sea una forma correcta de gobernar en un país, no me parece que sea la forma correcta en que los ciudadanos deban aceptar que esto ocurra, ¿no? Entonces a mí me parece que esta debe ser una preocupación de todos. Decía Ponce, bueno, a los soberanenses les preocupa la corrupción. ¿Desde cuándo les preocupa la corrupción? Yo le pregunto a los soberanenses, a los que nos están viendo, desde que apareció lo de Bezzosi, y antes no les preocupaba, no había corrupción antes. O se descubrió la corrupción con Bezzosi, los acomodos. El manejo de dinero oprobioso que ocurre en las intendencias del interior, acuérdense de Artigas, de Colonia, Moreira, diciendo a la edila a la que le pidió favores sexuales, no puedo meter más gente porque me van a matar, ya metí demasiado, ¿entendés? Esa es la estructura política que nos ha gobernado en este país, entonces tiene que haber una forma de parar esta cosa. Tengo la esperanza que en el Parlamento se corrijan estas circunstancias que manejé, que he hecho pública. Espero que alguien que tenga cierta injerencia le preste atención a esto, porque si no, como te dije, va a ser otro saludo a la bandera. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Botella que con el viento alas le nacerán. Llega junto con el recuerdo. Y llega con este sentimiento que iba a pensar. Toda la fuerza de Claudio Taddei. Para el sur, el norte está lejos. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que para el sur, el norte está lejos. Querido amigo, te escribo en el viento, indudablemente, Taddei. Navegante de muchas veces. Así. Creía que todo estaba más cerca, creía que lejos te podía seguir bien. Bueno, por si no lo reconocieron, el periodista que habló en última instancia, que habló de la corrupción, que habló de cómo le cuesta a los gobiernos o qué fácil le resulta a los gobiernos del Partido Nacional desarrollar estas prácticas clientelares en cada intendencia del interior. No podemos dejar de pensar en las 15.000 horas extras que se facturan aquí en el departamento de Flores. Que cuanto más cerca, más lejos. Menos delicado que nosotros, Carlos Peláez traía el ejemplo de Moreira, donde se cambiaba alguna changa en la intendencia por favores sexuales.